Bueno, seguimos acá. Bueno, estamos probando. Tal vez si te puedes acercar un poco más al micrófono. Va, dale. Acá me comentan. Bueno, de Olavarría dice que se escucha bien. Perdón, de Bolívar. Era de Bolívar. Se escuchaba bien. Pero un poquito más cerca, si puedes cantar. Dale, si no te jodo. Che, bueno, chicos. A ver, ¿en qué página se puede encontrar la banda? Buscar info. Está la página de Facebook, que es Highway, nombre de la banda, y si no, Highway Rock, que sería el Facebook, no página. ¿Y cómo nace el nombre de la banda? ¿Cómo? ¿Cómo nace el nombre? Hideaway. ¿El nombre cómo nace? Fede. Bueno, Highway es una palabra compuesta por dos, que es hide y away. En inglés, hide sería esconder, y away sería esconder de. Y bueno, esta palabra significa también refugio, escondite, cuando están combinadas esas dos. Y para nosotros, por ahí, la música es una salida, un refugio, escondite, ¿sí? ¿Cómo surgió, diríamos? ¿Fue así? ¿Alguno lo tiró? ¿Idea tuya el nombre? Y más que nada, a mí me gustaba la idea de que la palabra suene bien. Sí. Y me parece que suena muy linda la palabra en sí misma, más allá de lo que signifique. Y bueno, me gustó esa. ¿Van a estar tocando ahora en Tandil pronto? Todavía no tenemos una fecha definida. Sí, hay fechas probables, pero como no tenemos nada definido, preferimos guardarlo. Seguramente también Rauch vamos a estar tocando, pero todavía falta confirmar. Se hacen lindas movidas ahí en Rauch. Sí, está bueno, hay un lugar que se llama Pacuá que vamos a hacer, no sé. Che, bueno, saludamos a Silvina también, que está acá, muchas gracias. Sacando fotos y bueno, ayudando. Un gusto grande. Saludamos a Cultura Rock, otro programa que está los sábados difundiendo la música local de Tandil, así que si gustan pasar también, sábado 18:30 pueden venir. Bueno, vamos con otro tema, ¿les parece? Dale. Buenísimo. Este tema se llama... Vamos a ver cómo sale este tema, por ahí un poquito más cerca. Si no te jodo... Si no, sí. Si no se complica... No, está bien. Dale. Y es sería el primer tema. Sí, es un tema en inglés, claro. Se llama Confrontation. Y sería el primer tema oficial de la banda como nuestro, ¿no? Okay. Ahí se vino. Vamos bajando un poco, a ver qué pasa. Fucking conversation, I know I love so coming confrontations, but I don't want you to be away from me. Maybe you can carry up the tea drop. Oh, mind together to find a way to bring you back to me. But I don't wanna hear your unhappy song again. Chicos, seguimos con música de fondo. ¿Se puede hacer tocando mientras con la guitarra eso? Ir tocando mientras vamos charlando. Dale. Música funcional. Ahí vamos charlando. Estamos en el Corraje Peor cuando son las 21 horas con 42 minutos. Ahí vamos tocando, dale. Che, bueno, saludamos a Andrés Perino desde Bolívar, que está sintonizando por internet www.radiofmelmuro.com.ar. También saludamos a Hernán Cranca de Cultura Rock, muchas gracias. A Samantha Sabrina Soledad de Villa Aguirre, del otro lado de la ruta, muchas gracias también por el aguante. A Gladys Murillo de Versalles, de Buenos Aires, muchas gracias. Sabrina Soledad. No, ¿cómo eras? Silvana, no. No, Silvina. Oh, qué desastre, loco. Silvina, que está con su look rojizo, oxidado. Es algo así, ¿no? Dije mal. A ver, vení, vení. Pero es un color un poco anaranjado, ¿no? No querés hablar. Es un vestido para radio. Yo me parece que hoy es mi último programa de radio. ¿Cómo es un vestido para radio? Un vestido para radio es el vestido que tiene que ir en la radio. Vestido bien colorido para un martes de carnaval. Sí, igual. Lo bueno de la radio es que uno se puede imaginar. O sea, cuando uno. O sea, el oyente imagina. Sí. ¿Son de escuchar radio ustedes? Sí, yo solía escuchar mucho radio. Pero. Me enojé con la radio y dije... Te enojaste. Me enojo fácil. Sí, bueno, está bien. Chicos, ¿y qué música escuchan? A ver qué... Digo... ¿Qué les gusta escuchar? ¿Tienen gustos parecidos, diferentes? No, de hecho tenemos gustos bastante dispares. El Fede, el guitarrista, por ejemplo, escucha mucho hard rock. Yuki escucha música japonesa. Martín escucha pop, música pop para divertir. Pop para divertir. Pop para divertir. Tiene una banda que se llamaba Popcorn antes de nosotros. Y bueno, y yo escucho tango. ¿Te gusta el tango? Te pregunto. Es verdad, sí, claro. Sí, me gusta. ¿Qué te gusta dentro del tango? Bailarlo. Claro, yo bailo tango en realidad, entonces lo que escucho. Entonces somos bastante. Tango, pero te carro. Aprendí la audiencia. Son bastante variados. Es bastante variada la cosa, sí. El tema. Escuchar mucha música te nutre de diferentes aspectos. Claro. Vos cuando tenés la apertura de escuchar diferentes cosas y puedes tomar lo que más te gusta de cada cosa y después volcarlo a la hora de crear. A la hora de componer, sí. Todo lo que es sonido entra en la composición. Entonces Dice, ah, por ejemplo, me gustó ese sonido de la lapicera, por decir una papada. No lo voy a tocar, y lo agrego a una canción. Es decir, todo nutre a la canción a la hora de componer. Y más si son diferentes estilos de música. Y bandoneón también. Che, y en lo que es la grabación, que en algún estudio ustedes mismos se están grabando. Ahora estamos grabando con Juan Bedoy. Y en un principio Juan Bedoy era de La Escandalosa, creo. Sí, la banda de ska, ¿no? Sí, está bien. Y en Crack también tocó. Bueno, seguramente en muchos lugares más, pero bueno, no me viene a la mente ahora. Y no, bien, la verdad con Juan empezamos hace 2 semanas a grabar. Estamos por ahora satisfechos, pero bueno, falta, está muy verde todo. Está recién mucho. Empezando. Sí, está bien. recién empezado, recién las baterías, el bajo, faltan los demás instrumentos. ¿Cuántos temas van a grabar? 6, vamos a grabar los nuestros nada más por ahora. Más adelante vemos si vamos sumando. ¿Podemos escuchar algún cover? ¿Tienen ganas? No sé, como... Dale. Como quieran. Dale, toquemos uno de los bands. ¿De verdad? Dale. A ver si sale. But it can't be all the time. You know, love, there's one more thing to consider. Sad woman, take it slow. Things will be just fine. You and I got good things to make. Sad sugar, take the time. Like the shining bright, you and I got what it takes to make it. We won't break it, oh, never break it, 'cause I can't take it. just a little patience, yeah. It's just a little patience, yeah. It's just a little patience. I'll be walking the streets, yeah, tonight, just trying to get it just right. It's hard to see with so many, yeah, around. No, I don't like being stuck in a crowd. And the streets don't change, but maybe the name. I ain't got time for the game, cause I need you. Yeah, cause I need you. I need you. Che, muy bueno, te faltó la pollera nada más. No, la tengo. Pero después de las 11. Che, bueno. Hermosa canción. Linda, linda. Llega. Sí, clásico. Clásico. A nosotros en realidad es la que menos nos gusta. ¿Esta es la que menos les gusta? Sí, pero sabemos que. A mí no, porque escucho pop, así no me gusta. ¿Y del pop qué tocan de pop? Y de esto, no, no, digamos, de los temas populares, sí. Tenemos este, tenemos Slither, que es un tema de Velvet Revolver. Tenemos ¿cómo se llama? ¿De los Dark Beatles? Knight. No, de los Beatles no. Toco yo de los Beatles, pero sí. por mi parte, no con ellos. ¿Podemos pedir una o no? No, pero la entrevista es la banda, ¿eh? Está bien, por favor. ¿Querés hacer una de los Beatles? Hace bueno, dale, tu arte. Un bonus track, un regalo. Un regalo nomás. Bueno, a ver. Contrataciones, casamiento, fiestas, Christian Bu. Che, hablando de eso, ¿les gusta tocar así en lugares, por ejemplo, casamiento, una fiesta así, no? ¿Han ido a tocar? No, nunca tocamos. No. ¿Nunca lo pensaron? Bueno, digo, no sé. Puede ser una alternativa. Puede ser una alternativa. Señora, señora. Sí, a ver, armar el podcast. Tocamos donde sea. Eso sería el eslogan, tocamos donde sea. Sí, sí, sí. Geriátrico también. Donde nos llamen, vamos. Vamos. A ver. Desafinado. Ah, con la humedad está. Hay mucha humedad, las cuerdas se desafinan. Here I stand with head in hand, turn my face to the wall. I can... No me acuerdo de la letra. Pero no, estoy variando. ¿Para qué regalo? Espera que no me fíes. Un regalito. Estaba preparada. Un regalito. Pucha, me olvidé la letra. A de vuelta, toma dos. Dale, vamos. Here I stand with head in hand, tie my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling too put small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you got a high on love away. Hey, you got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way. Get around, all you clowns, let me hear you say. Hey, you got a high on love away. got to hide your love away. Hey, you got to hide your love away. Hey, you got to hide your love away. Applauso grande. Oh. Bueno, chicos, ahora siempre está bueno un fogonazo, ¿no? Sí. Fogonear un poco. Sí, igual somos más eléctricos que acústicas. Sí. Cuesta un poco, ¿no? Rara vez nos juntamos con acústica, pero. Cuesta. Sí, sí. El tema es que en la radio se complica un poco con lo eléctrico. La intención está, pero el tema es a veces que el sonido para el oyente no sale de lo mejor. Claro. Y es complicado, ¿viste? O sea, hemos tenido recitales eléctricos, pero me he dado cuenta de que a veces con las buenas intenciones no alcanza. Y si sale mal, al que lo escucha es una cagada, porque claro. Sí, aparte los arruina tiempos, la banda, es complicado. Los tiempos de radio son diferentes a los tiempos de armado de sonido. Pero estaría genial eso, tener un anfiteatro. Claro, ¿viste? Que en radio también lo había ahí. Hay un estudio, pero bueno, no sé, no lo utilizan, me parece. Nunca nos llamaron por cuando nos llamen, te cuento. Pero no creo que sea público igual. No, pero había, sí, estaba medio abandonado. Bueno, esas cosas, a veces que pasa. Bueno, chicos, un gusto grande. Bueno, ¿les parece hacemos un tema más? Dale. Y vamos cerrando. Bueno. No sé, ¿quieren hacer un tema propio? Dale, no sé, ¿cuál quieren hacer? Bueno, a ver, en la página por Facebook, ¿los pueden encontrar? Por Hideaway, se escribe HIDEAWAY. Sí. Estamos, bueno, nos pueden agregar al Face. Y si no, no tenemos muchas opciones, pero con que nos agreguen ahí, les gusta, nos quieran llamar para contratación o lo que sea. O para escuchar música, tenemos por ahí algún material. Sí, dentro de poco, nada. Como estamos grabando, vamos a tener material para escuchar un poco más prolijo. ¿Fechas no tenemos entonces próximas? Por ahora no. Están palabradas un par, pero no te podría decir una fecha exacta. Exacto. Pero bueno, la idea está de tocar al menos una fecha acá y otra en Rauch. Es lo que tenemos en miras ahora. Bueno, chicos, un gusto grande. Gracias por venir, no, espero que les haya gustado. Y bueno, gracias a ustedes. Les digo que los sábados Cultura Rock también. Ajá. Pueden darse una vuelta con la música de Tandil por ahí a partir de las 18 y 30 horas con Crank Hernán. Están invitados. Dale, también. Es cuestión de hablar. Promocionar una fechita cuando salga, vamos a dar una vuelta. Genial, acá Hernán estaba escuchando, así que bueno, pues les pasamos el dato. Buenísimo. ¿Con qué cerramos? ¿Qué? Okay. Bueno. Ah, no, digo. Ay, no, me viene. Dale, vamos a eso. Para la novia de Fede. Bueno, y para Silvina este. Ay, para Silvina. Silvina, no. ¿Cómo era? Vamos. Perdón. Sí, todo bien, no diga más. I don't belong any place. Don't try to find my way. I don't believe in any science. Don't try to understand. Just like me. I don't know what you see when you look through me. I don't care if you spit on me just to test me. I change my head. Everybody fails. Nobody will be bound to anywhere. I don't agree with. say your name on a quiet day. What if I say okay about everything? It's not me. Can be as social as you want, but you feel so empty. You might be as big as you wish, but you think you're sitting. And I'm there for everyone. Everybody plays. Nobody will be bound to anywhere. I don't agree with them, cause I don't belong any place. Oh, everybody say nobody will be bound to anywhere. I don't agree with them, cause I don't belong. I don't belong in a place. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a vos por invitarnos. Y bueno, ha sido un gusto haber venido y esperamos que se repita. Dale, buenísimo. Los tendremos en cuenta a la cuando hora de, tengan el material de sí, vuelta. O fecha, dale. Comunicamos y les avisamos. Genial, un gusto grande, ¿eh? Igualmente. Ahora vamos a hacer una foto final. Y un par de una filmación, un videito ahí cortito. ¿Va a salir en la radio esto? Eso sí, tenés que ponerte pollera. Ah. No. Ahí. Con la pollera corre, va a correr por todo el estudio. Silvina me la presta la vez. Alto puesto, Me secundaron dos especialistas. Mi hermano Roque José, técnico radiólogo, y mi primo Hermes Oscar, maestro mayor de obras.